Radio Moluto. Crónica sobre el curso para radios libres. El curso comenzó hace unos tres meses y fue realizado por la gente de Libera tu Radio. Se nos invitó a participar. Nosotros entramos un poco atrasados y nos dieron la oportunidad Javier Obregón de poder participar en este curso, lo que nos fue muy útil, ya que pudimos aprender muchas herramientas para poder utilizar en nuestra radio, Radio Moluto. Fueron 7 módulos en este curso, donde aprendimos sobre conexiones seguras, uso del VPN, lo que no sabíamos. El segundo módulo fue de licencias de Creative Commons y otras más. El tercer módulo fue sobre algunas herramientas de la web, como para usar programas como Jitsi, Moomle, Nextcloud. Y el cuarto módulo fue sobre EtherTix, cómo instalarlas, que también fue una mateada donde se explicó por alrededor de 2 horas cómo instalar este programa. Una explicación bastante completa, aunque a nosotros se nos hizo un poco complejo instalarlo. Lo que yo sugeriría sería que se pudiera trabajar en algún curso solo en este módulo, o un mini curso de instalar y quizás dar algunas explicaciones más profundas sobre algún lenguaje de la informática, porque a veces eso se nos hace un poco más complejo. Cómo instalarlo, cuáles son los pasos básicos y cómo utilizarlo también. Pero más que solo del EtherTix, sino también en general de informática, de cómo instalar programas, de cómo instalar un sistema operativo en este caso. El siguiente módulo que se revisó fue para utilizar algunas herramientas propiamente de la radio. Se explicó lo que era el boot, el programa boot, cómo configurarlo. Y después fue también algún reproductor de radio en línea. En este caso fue cómo ocupar el G-Radio. Yo también ahí me detendría un poco más para saber utilizar bien esta herramienta. El módulo 6 fue también, se explicó cómo utilizar el programa Audacity. También muy completo. Dentro de la Audacity se enseñó a utilizar algunas herramientas que no conocíamos. Bueno, nosotros en general para grabar y para editar ocupamos el Audacity y no conocíamos o no sabíamos utilizar de manera más efectiva, más profunda, algunas herramientas. Así que eso se aprendió en este módulo. Y por último se hizo el último módulo, fue sobre G-Radio, que también tuvimos algunos problemas en el programa que tenemos nosotros en el G-Radio que tenemos en el computador que tenemos con EtherTix, que tenemos la versión anterior de Kuntur. Y al parecer tenemos que actualizar varias cosas ahí. The Ravens todavía está pendiente para poder utilizarlo. Y esperamos poder también aplicarlo porque al parecer es una herramienta bastante útil. En general había foros de preguntas, gente que nos fue guiando en el camino. Ahí en esa parte creo que fallamos un poco de nuestro lado, que hubo problemas de comunicación con nuestra tutora. Pero yo creo que fue también porque nosotros entramos al último en este curso. Creo que son cosas que se pueden ir mejorando también. En general felicito a la gente que realizó este curso, la instancia de poder tener una comunicación respecto a lo que son los software libres y poder aplicarlo en nuestras radios. Estoy muy contento de haber podido participar y espero que se pueda seguir haciendo estos cursos y poder ir mejorando quizás algunas dudas, que nos quedaron muchas dudas en general. Poder instalar el EtherTix de manera efectiva, poder o aprender a utilizar también de manera efectiva el G-Radio. Y eso, esperar también poder compartir los conocimientos que pudimos adquirir en este curso con algunas radios de acá, de nuestros territorios. Así que eso, les mandamos un saludo acá desde el sur del Gualmapu. Estamos nosotros en Melipulli, en el seno del Reloncaví. Y esperamos que poder seguir comunicándonos con ustedes. Muchas gracias. Pehuayi.